Claro. Ahora mejor, ¿no? Si me estoy grabando en el proceso de hacer un programa, queda más lindo. Ahora sí. Porque después, ¿vieron? La gente escucha el podcast. ¿Dónde están los podcasts? Y sí, están ahí en la librería web, en Archive. Qué lindo el inglés, ¿no? Para el amigo, se lo dedico al amigo anglófilo Pablo Barque. Pablo el Barque, allí acaba de hacer un programa. Signomon, Oyenden. Comenzó hace un ratito, a las 10 de la noche. Hubo una linda entrevista a un trabajador del sector de la educación en Uruguay. Usted dirá, son cosas, somos argentinos, son cosas que no nos competen. Y yo le diré que sí, que le petea y mucho este tipo de temas. Porque lo que pasa en Uruguay no termina de ser un reflejo rioplatense de nuestra propia realidad también. No pelees Uruguay, yo qué sé. No hay que pensar así. Bueno, ahí estuvo esta entrevista muy bonita, desde el otro lado del río. No me gusta decir charco, me gusta decir río. Desde el otro lado del río. Y todo esto, esa entrevista y esto que les estaba diciendo, quedó recién grabado, recién. Está muy fuerte la música. Qué boludo, ahí está. Bueno, y esto que quedó acá, ahora va a quedar grabado para archive.org, que es la librería web que utilizamos acá en la psicosocial.ar para colgar nuestro material y ser escuchado ya en formato enlatado o podcast. ¿Cómo estamos de tiene razón Pablo al ser anglófilo? Porque estamos, no sé si estamos anglófilos, ¿no? Si somos amantes de lo inglés, todavía no, pero que estamos colonizados, sí. Yo más que colonizados diría que estamos coronizados también, ¿no? Por la corona inglesa. No es tanto Colón, sino la cultura anglosajona. Y no podemos sacarnos todo esto encima. Es una lucha que ya hemos perdido. Y digo, no en detrimento del ser nacional. Se me ocurre, ¿no? De repente iniciar así esta tertulia nocturna. No, digo que no nos podemos descolonizar ni descoronizar, porque es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra música, es parte de que tiene que ver, digo, no sé si es parte, es consecuencia de que el más poderoso del mundo hablaba inglés. Entonces, bueno, empezamos todos a hablar inglés. Y también es parte de un proceso de unión global, de globalización, no de mercados, de universalidad humana. Muchachos, tenemos que ir empezando a entendernos todos, y para eso necesitamos una lengua, no sé si se dice lengua franca, ¿no? Una lengua de mercado, una lengua intermediaria que nos permita entendernos, a pesar de que seas indonesio, filipino, malayo, kazajistano, japonés o mexicano. Entonces necesitamos eso, ¿no? Nosotros nos abroquelamos en nuestras culturas, estamos encerraditos acá, comiendo nuestra patria, porque la patria está en la sopa, comiendo nuestra patria, oliendo nuestros sabores de siempre, refunfuñando por lo que somos y por lo que no fuimos, pero tenemos que ir, ¿no? Debemos tener una tendencia cada vez a ir alejándonos. No digo del sentir nacional, sino de estar encartonado, encerrado en los nacionalismos. Que por otra parte, tanto mal le han hecho al mundo algunos. Recurran a la historia, ya saben cuáles son, ¿no? Y otro más también, que bueno, pero ese no es tanto nacionalismo, es muy complicado este que está gobernando ahora, o que está empezando a dejar de gobernar ahora, digo, ¿no? Por el Imperio del Norte. Ese es más complicado, porque no es un nacionalismo exactamente, es más como un invento. Tommy. Llegó Tommy. ¡Qué grande, Tommy! No, pero siempre más el mismo juego. Que tengo que caer acá y no caigo. ¿Cómo puede ser? Ahí está. Tururururu. Che, vayan a escuchar algo a YouTube de Tommy Guerrero, búsquenlo en Spotify. Yo no uso Spotify, pero es un gran artista. Voy a seguir con esto durante 5 años, hasta que Tommy Guerrero se entere que le estoy haciendo propaganda. Vamos a bajarte, Tommy, vení. Vas a bajar un poquito, Tommy, agachate como siempre. Sí, ya sabés, la sillita esa, la amarilla, la chiquitita. Esa, ahí está. Listo. Quédate ahí, Tommy, tranqui, toca. Pon los instrumentitos al lado. Listo, ya está. Me estoy escuchando un poquito saturado. Señor operador, por favor, preséntese. Y claro, sí, hay que bajar un poco esto. Ahí sí, ahí vamos. Vamos a probarlo acá hoy. Yo creo que ahí se tendría que haber ido un nivel de saturación. Uno solo. Puede ser que me esté escuchando saturado porque me estoy escuchando todos los días. Eso también tiene que ver, ¿no? Con la podredumbre del ser. Yo no entiendo mucho cómo la gente... Ayer estaba hablando un poco del ego, no sé si recuerdan, para los oyentes heredados de ayer, digo, ¿no? Saludos a todos ellos. O oyentes heredados que estáis escuchando este programa. Que estáis haciendo el sacrificio de escuchar este programa. Bueno, venía hablando ayer un poco de esto del ego, ¿no? Del volumen del ego y de que, bueno, es necesario para existir, para hacer radio, para hacer cosas, para hablar, para opinar. Inclusive para representarse a sí mismo es necesario tener algún volumen egoico. No Goicochea, no, Tommy, ese fue el arquero del 90, no. Sí, ya sé que te interesa la cultura argentina. No, Goicochea no, egoico. Ahí está, bueno. De myself, colecua. Internal self, do yourself, internal, eso. Bueno, estábamos hablando ayer que necesitamos un volumen egoico, ¿no? Para llevar adelante, para representarnos ante el otro, ante los problemas, para imponernos ante situaciones, inclusive. No siempre hay que actuar desde la violencia o el miedo o la ambición, también se puede actuar desde la más pura representación tuya, ¿no? De esa personalidad que construiste. Bien, me olvidé. ¿Ves, Tommy, lo que me haces? ¿Ves? Vos me confundís, Tommy. Yo estaba hablando del ego por un motivo, ¿entendés? Y vos, no, que Goicochea, que esto, que el otro. Me olvidé. Ah, ya sé. Gracias. El charco y la podredumbre. Muchas gracias. Listo. Ay, qué grande decir que lo tengo acá, Tommy, para confundirme y para volver a desconfundirme. Bueno. Y uno se cansa de escucharse todo el tiempo. Y yo no sé cómo hace la gente que tiene mucho ego para estar tanto tiempo brillando con sus propias cosas y decir yo 10, 20 veces por entrevista. Un gran ejemplo de esto es una gran tipa, Moria Kazan. Moria Kazan dice, porque yo escuché en alguna entrevista, a mí me caí re macanuda. De hecho, ahora que está más grande, es más macanuda todavía. Pero escúchenla. Y si no la escuchan a ella, escuchen a otra persona. Generalmente gatos o muchachas tontas que venden su impronta y su cuerpo y su imagen a cambio de unos pesos, obvio. La hacen semipública o pública, digamos, a su imagen. Y es muy típico en estas muchachas encontrar el yo. ¿Por qué hablo de mujeres y no de hombres? Porque lo he escuchado más en mujeres. Pero no, de ninguna manera quito que haya un par de boludos que también estén porque yo. De hecho, recuerdo haber escuchado a algún masculino en una entrevista diciendo porque yo, y yo pienso, y yo hago, y yo digo, yo. Pero me quedó, me recuerdo más mujeres a estar hablando del yo. Al menos de los yoes televisivos, esos que crean, ¿no? Porque valga convenir también, si ustedes quieren entender un poco la complejidad psíquica de los seres humanos y de... y de su puesta en escena y de qué es arte y qué no es arte y qué es bribonería y qué es que cada cosa, bueno, lo podemos dividir un poco en que hay una persona que llega generalmente en auto o en taxi, jamás en bondi o caminando, a los estudios de televisión, que es una persona propia, interna de sí misma, y cuando llega al estudio y tiene que brillar en el estudio, debe crear un yo televisivo. Debe actuar desde ese yo televisivo que ya ha creado anteriormente. Que es como una representación que no tiene que ver con el yo de la personalidad, ¿eh? El yo televisivo es otro. Miren, no sé si ustedes han mirado atentamente la televisión. Se van a dar cuenta que ese... Uno dice, sí, está actuando, se está poniendo en persona. Súper interesante, ¿eh? Linda banda, The White Stripes, Las Líneas Blancas. No sé si haciendo alusión a algo, la verdad que no lo sé. Seven Nation Army, su gran hit comercial. No tengo el año acá, pero yo arriesgaría que es 2006-2007. Bien, segunda parte obligada. Corte obligado de Nos Estamos Yendo. Porque nos fuimos de repente porque se fue la luz. Aquí en el partido de Merlo. Pequeña República de la provincia de Buenos Aires. Sí, ya sabemos que estamos en la psicosocial. Espere. Ahí está. Bueno, vamos con Dalton. Hola, hermanos Dalton. Ahí está. Bueno, les venía diciendo, en la pequeña República de Merlo, partido de Buenos Aires, se cortó la luz. No sé si vi que era un apagón general. Creo que llegaba a las más de 5 manzanas de distancia, ¿no? Se cortó toda la luz. Por suerte vino rápido. Suele pasar cuando llueve durante periodos prolongados. No pasaba esto últimamente. Porque habían arreglado un transformador de la zona y nunca más pasó. Ahora volvió a pasar. Después de 2 años volvió a pasar. Un corte muy pequeño, igual, por suerte 15 minutos. Ya estamos acá. Vale. Listo. Es lo que hay, muchachos. Disculpe. ¿Qué quiere? Si estaría. Si no, alquílenme una oficina, un estudio de radio allá. No sé, en Juan Domingo Perón, y disculpen la calle, disculpen. Sarmiento les gusta más, ¿no? Ahí va. En Sarmiento y Montevideo, ¿no? Que es pleno centro de Buenos Aires, y de ahí, claro, hacemos radio las 24 horas, no sé, de todo, ¿no? Imagínense lo que no hacemos en un estudio de grabación en Sarmiento y Montevideo. Aparte de pagar altísimos impuestos, podríamos hacer de todo. Charlar 10 tipos a la vez, hacer fiestas en vivo. Orgías, alcohol, drogas sobre la mesa, por todos lados, ¿no? Eso sí que sería una radio, señores, y no esto que estamos haciendo ahora. Por favor, si ustedes quieren colaborar para que el sueño de la fiesta de la radio sea posible, pueden, sí, que claro que pueden, sí, yo supongo que pueden, a ver, pero déjenme practicar esto. Acá está. Pueden ir a su home banking y transferirle dinero a el alias Junio Este Lujo. Todo en mayúscula, junio.este.lujo. Ponen ese alias y les tiene que salir que el titular de la cuenta es quien está hablando, Lucas Ordomás Ramón. Sí, estoy pasando la gorra, ¿vio qué práctico que la hice? Sí. Para que el sueño de nuestra radio comunitaria y orgiástica sea realidad en Sarmiento y Montevideo. Donde no se corta la luz, donde hay un montón de energía, donde los impuestos son carísimos y bueno, donde podemos hacer otra radio mejor. Aparte que queda todo más cerca, ¿no? Ahí el chino, no sé, el chino, el escabio, los bares, el palacio de la papa frita, los dealers también están más cerca, ahí, así que imagínese. Todo queda más cerca, señora. Así que bueno, si quiere ayudar, puede ingresar este alias, ¿no? Puede transferir, puede hacer una transferencia de, bueno, póngale, no sé, $500, más o menos, no más de $500, la verdad, a junio.este.lujo. junio.este.lujo, les va a aparecer el titular de la cuenta, que es quien está hablando, y ahí pueden transferir entre 1 e infinitos pesos. Ay, ya me está llegando una transferencia, mira. Hola, buenas noches, doctor Amor, ¿cómo anda? Mi compañera, en Fiebre Sábado por la Noche, en cuarentena, el programa más largo de la Radiofonía Nacional Argentina. Bien, junio.este.lujo. Perfecto. Bien, seguimos con... Hoy pasó algo muy loco, ¿eh? Hoy pasó algo muy loco, pero primero traigamos al coro estable de Los Angelitos Silbadores. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy bien. Ah, usted se cambió el pañal. Sí, ayer se notaba la manchita. Sí. Y bueno, no son eternos los pañales. Yo digo, debe estar con el pañal sucio. Disculpen, a ver, bajen un poquito porque no se me escucha. Ahí está. Yo digo, por ahí, ayer traía el pañal sucio usted. Y digo, debe traerlo sucio porque no lo lavó, porque allá los pañales son eternos. Y no, son descartables, me decís. Ah, es más práctico. Qué raro. Y las cosas eternas hay que cuidarlas, es cierto. Uno piensa que claro, claro, acá tenemos, acá abajo en el planeta, tenemos una idea equivocada. Mucho cuidado, sí, plumero. Blem también les pasan. Ah, quedan lindas las cosas eternas con blem. Quedan brillantes. Acá solemos pensar que las cosas eternas son brillantes por sí mismas. Ah, ¿no? Ah, mira, me está diciendo que hay cada porquería eterna. ¿Eh? No sabía, ¿eh? No sabía, yo pensé que las cosas eternas eran bellas, buenas, sabias, nobles y todas las virtudes. No, eso es un prejuicio de acá, un prejuicio humano. Ok. Traje gente, chicos, traje gente. Sí, hagan un lugarcito, en el medio que se los voy presentando. Esperen. Ahí van. Hay uno muy especial, ¿eh? Tengo que hablar sobre él. 23 de junio, a ver, tome nota ahí. ¿Usted quién es? El escribano, ¿no? Usted es el escribano. Sí, se nota porque lleva anteojos. Es chiquitito, pero tiene anteojos. Mila Jiménez, periodista y escritora española, 69 años. Milita, periodista, escritora. No le molestan los periodistas escritores, ¿no? Depende. Ah. Si fueron exitosos o no. Ah, yo pensé que iban a decir si habían dicho mentiras o verdades, muchachos. Ah, eso no importa. Nada, que en el cielo todo lo más. Ah, ok. Nada, ya no se rigen por esas cosas. Ok, dale. Mila Jiménez, periodista, escritora, 69 años, che. Poco joven, ¿no? Podría haber aguantado un poco más acá abajo. La vida es una mierda algunas veces, tenés razón. Mejor irse antes, sí. Bueno, habrá que ver. Si era una escritora exitosa, ¿eh? ¿Por qué se va a ir antes de seguir recibiendo éxito? Qué mezquina que es la muerte en eso. Está bien, me callo, te presento otra. Giulia Nicolai, escritora y fotógrafa italiana. Se murió, una periodista y escritora española, y esta es escritora y fotógrafa italiana. Giulia Nicolai, con 86 años. Ya sacó muchas fotos, escribió mucho, sí. Bueno. Cuando son viejos siguen rompiendo las bolas, me decís. Y bueno, dale una lapicera que escriba. ¿No escriben con lapicera? Transmiten los pensamientos en una placa. Ah, mirá qué interesante. Es más lindo escribir así, ¿no? Pensar, disculpa, claro. Lo que piensan lo proyectan. Ay, re interesante eso, che. ¿No tenés una maquinita de esas para...? No funcionan acá. Bueno, va a estar interesante eso de proyectar los pensamientos en el más allá y no tener que andar escribiendo como un pelotudo. Está bueno. Se va a sentir copada. Le va a gustar a Giulia Nicolai. Toma un periodo de acostumbramiento, supongo. Leopoldo Torres Bourzault. Bourzault. Cuánto diptongo acá. Borzolt. Le vamos a decir Borzolt y cerramos ahí en Borzolt, chicos, dale. Leopoldo Torres Borzolt. Abogado, político y jurista español. 80 años. Se fue... Tómenle en cuenta cuántas veces los hizo jurar a los demás, cuántas él veces juró en vano. Ahí lo van a agarrar, te seguro. Perdónenle alguna, no sean malos. No lo van a mandar al sótano del fuego por tampoco, muchachos. ¿No? Algunas les disculpan. No es su departamento. Sí, ya sé que ustedes se lavan las manos todo el tiempo. ¿No? Si no, ustedes no, ustedes lo sé. Ustedes le dicen que está todo lindo. Es como la entrada de un shopping, ¿no? Volver con la frente marchita, las nieves del cielo platearon mi sien. Sentir que la luz no se corta, que durará más de 20... No, ahí me equivoqué. Que tendrá más de... No, tampoco. Sentir que la luz no se corta, que 20 minutos no son nada... que es hacer un programa, errando en la sombra, buscando se nombra. Transmitir el alma aferrada a una radio amorosa que llora por ti. Muy bien. Para improvisar no está mal, ¿no? Se conectó, volvió todo, pero se corta, vuelve. Aquí estoy haciendo un poco de tiempo, hasta que abra la otra PC y hagamos todas las cositas. Estás escuchando una emisión de emergencia de la psicosocial.ar. Esperen que abro el programa correspondiente sobre el cual apoyo casi toda la infraestructura del audio. A ver, ahí va. Ahí está abriendo, volvemos de vuelta. Los angelitos se me fueron. A ver, vuelvan angelitos, vuelvan, vuelvan. A ver, vamos, vamos, chicos. ¿Dónde están chicos? Chicos, chicos. Ahí están chicos. Ahí está. Vamos todavía. Otra vez se cortó la luz, muchachos. Sí, yo sé que ustedes son eternos y luminosos y todo, la mar en coche. Pero no se los ve. Cuando se me corta la luz no los veo más. Claro, porque yo uso internet. Sí, son esos pelitos de colores que ustedes ven. Sí, se llama fibra óptica, boludo. ¿Y qué querés, papá? Hace tanto tiempo allá arriba no sabés ni lo que era fibra óptica. Pelito de colores le mandaste. Fibra óptica, viejo. Bueno. ¿Qué? ¿Sabés lo que es esto que tengo en la mano? No, no es una cajita de luz. Es un teléfono celular. Ah, ustedes piensan que nosotros andamos con pelitos de colores y cajitas de luz. Ah, qué divino. Qué un pensamiento divino, absolutamente divino. Sí, veo, veo, muy divino. Nada, no, ciencia, nada, hijo de tu madre. Bueno, no importa. Dale, sigan laburando ahí. Ahí se los mando, ahí se los mando. Sí, ¿no ven que los pelitos de colores no se prendieron todos? Tengo que abrir más pelitos de colores. Claro, claro que sí. A ver, estábamos, vamos a tener que hacer un leve resumen porque no sé hasta dónde quedó una grabación, la otra. Sí, yo grabo, acá se graba el pasado. Acá lo grabo yo acá. Ah, ustedes no lo graban, tienen que acceder a una biblioteca central. Registros akáshicos. Sí, pero esa se la robaste a otro panteón, vieja. Sí, esa no es tuya. La de los registros akáshicos no es de ustedes, los querubines. Esa es del panteón de los metafísicos, de otro palo. No tiene nada que ver con el cielo cristiano este que ustedes imitan. Le estaba diciendo a la gente que ustedes están ahí adelante para que no está todo tan bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, el jurista este que venía diciendo, Leopoldo Torres Borsault, Borsault, pero cerramos en que es Borsault y listo. Abogado político y jurista español con 80 años, les decía que no lo manden al sótano infernal, ¿no? Que no lo manden al infierno, porque si lo encuentran que juró en vano varias veces, ¿no? Siendo más el jurista, el pecado es doble, me imagino. Ah, muy bien, viste, esa la tengo clara. Entonces, decime. No lo mandes ahí abajo, porque y me decían que ese no es su departamento, que eso es otra área, que ustedes no tienen nada que ver, claro. Entonces, les digo, pero muchachos, ustedes son como una promotora de la puerta de un shopping, que dicen, ay, vení, es todo bonito, es todo lindo, después entras al shopping y te matan con los precios y salís, y no comprando nada, sintiéndote una mierda, y yendo al chino más barato o a la saladita que quede por ahí cerca, a ver si llegas a una imitación, ¿no? Es más o menos así lo que hacen ustedes. Hay uno que me dice sí con la cabeza, sí. Sí. Y los otros hacen los boludos. Es así, es así. Es todo pinta, esto es todo. Como la Iglesia Universal del Señor, la que queda en la Avenida Corrientes al 4000, que parece que es un templo enorme. Y si agarrás por Acuña de Figueroa a la vuelta, te das cuenta que no es un templo enorme, que es una fachada. O sea, es escenografía. Sí, los evangélicos hacen eso, sí. Ah, las de ustedes, las de los católicos, son una masa, sí. Esas catedrales, esas iglesias son divinas, hermosas, todas reales, gigantes. Bueno, ok. Bueno, estos tipos le están haciendo la competencia con cartón, amigo. Con cartón les están haciendo la competencia y robándole cada vez más adeptos. Sí. Ah, ellos no tienen angelitos. Ah, no se los merecen tampoco, no se preocupen. Bueno, Shane Lamont. No, ese estaba de ayer. Ese estaba de ayer. No. Que casi me lo chupan a Shane Lamont. Que no, todo bien con Shane Lamont. Estaba haciendo un lindo programa. No, este Shane Lamont ya lo encontraron, ya se lo llevaron. Listo. Tenemos estos entonces, ¿no? Y, por último, y en especial, quería mencionar el nombre porque acaba de morir alguien que tiene un gran peso, un peso importante, un gran peso, sí, está bien. Un gran peso en el sector tecnológico, y no de las comunicaciones, sino en el tecnológico, en el del software. acaba de morir John McAfee. Sí, ah, de esto no entienden nada ustedes, muchachos, sí. Bueno, yo se los presento y después lo agarran y se lo llevan. Tiene que ver con el software, el tipo, pero está muy complicada la muerte de este tipo, muy complicada. Vamos a, quiero hacer una breve reseña. Sí, los dejo tranquilos, muchachos. Chau, chau. Rajen. A ver, vayan. Hola, Tommy. Ahí vino Tommy. Sí, ya sé, Tommy, que es una mierda. Se corta la luca 2x3. Esta es la tercera vez que arrancó el programa. Sí, no sé cómo quedó todo grabado. Bueno, vos estás bien con los palitos ahí, ¿no? Sí, Tommy está lindo, está como bien. Como siempre. Listo. Quédese ahí, Tommy. Les venía diciendo, la muerte de este tipo, John McAfee, a ustedes les tiene que sonar. ¿No recuerdan cuando se compraban PCs o accedían a alguna PC en el año 98, 2000, 2005 y les venían unos CDs y decía antivirus gratis, viene con el antivirus, viene con McAfee? ¿Se acuerdan de eso, de los antivirus McAfee? Bueno, este es el tipo que fundó la empresa y metió lo que se llama en el mundo del software, bloodware. ¿Qué es el bloodware? ¿Software? ¿Bloodware? El bloodware es todo aquel software que viene ya metido en la instalación de Windows. O de un, a ver, Windows no es bloodware. Vos te puedes comprar la PC sin nada, pero que venga con Windows no significa que sea bloodware, porque necesitas un sistema operativo para que la PC funcione. Podés usar Windows, Linux, etc. Claro que las que te compras siempre vienen con Windows por un tema de monopolio y de violencia de parte de Microsoft. De realmente ejercía violencia para que otras compañías no pongan Linux en su sistema, para que los fabricantes de hardware no coloquen software libre en sus sistemas. O sea que Dell o Compaq no te vende una PC con Linux. O sea, ejercían un tipo de violencia, de mercado, violencia económica, y en Estados Unidos llegó a ser hasta física. O sea, mandaron unos matones para que no suceda eso en algunos lados. Estamos hablando de la década del 90. Bueno, igual Windows es un estándar. Ok, la PC te viene con Windows. No es bloodware eso. Ok, lo que es bloodware es lo que viene con Windows. Vieron que uno abre y te viene el programa. Venía en la década del 2000, venía el asunto de el antivirus Panda o el McAfee, creado por una empresa el cuyo dueño era John McAfee. Era, porque acaba de morir hoy a los 23 años. Un tipo con una vida muy controvertida. Vamos a ver si estamos recordando algunos datos, algunas cosas de la vida de este atorrante. John McAfee nació en el 45, 18 de septiembre, Virgo. Y acaba de morir hoy en Barcelona. Fue un magnate y programador informático británico-estadounidense, fundador de McAfee. Fue uno de los primeros en diseñar un software antivirus. Ah, eso tenía de lo bueno del antivirus Dell, que fue uno de los primeros antivirus. Y de desarrollar un escáner de virus informático. Bueno, era inglés. Nació en Inglaterra, en Reino Unido, se crió en Salem, Virginia. Ah, ok. Lo que pasó fue después que recibió un doctorado honorífico en una institución por ahí y buscó la nominación del Partido Libertario para las elecciones presidenciales del 2016. Que los libertarios son los que están, económicamente hablando, a la derecha de Trump. ¿Sí? Los libertarios, ¿no? Ya saben lo que son de Liberal Party. El Partido Libertario es un tipo que creen que la economía tiene que dominar todos los aspectos de la vida humana. El 5 de octubre del 2020 fue detenido, o sea, el 5 de octubre del año pasado fue detenido en el aeropuerto de Barcelona, en España, por delitos fiscales en Estados Unidos. Claro, el tipo estaba minando Bitcoin. Me acuerdo que el chabón lo habían encontrado minando Bitcoin con los servidores que minan Bitcoin, minar moneda digital, ¿no? Debajo de un casino lo estaba haciendo esto. O sea, había un casino y el tipo se había puesto un servidor abajo del casino para minar Bitcoin. No era un hotel. No me acuerdo si era un hotel o un casino. Disculpen, estoy faltando al dato. Pero estaba debajo de un casino, de un hotel, minando moneda virtual. Y esto incurrió en una falta, en un delito. El tipo estaba minándolo loco. Agarró la plata que tenía, porque no le fue también con la empresa McAfee. Con el tiempo, si bien las PCs en el 2000 venían con su antivirus, no sé si él desarrolló mucho software más en su empresa. juntó unos millones, juntó un dinero y estaba con el dinero todo el tiempo jugando, intentando que no se le achique su capital. Y ahí, viste, como un tipo de apuestas, financista, de mercado, jugando, apostando, invirtiendo. Y en el último tiempo se compró máquina, hardware para minar Bitcoin y estaba minando lo loco el tipo. Creo que también tenía un yate, no me acuerdo. Bueno, y estaba ahí en Barcelona. El 23, y esto es lo raro, ¿no? Porque ayer fue hallado, ayer el 23 de junio, fue hallado muerto en la celda de la cárcel en la que estaba detenido, poco después de autorizarse su extradición a los Estados Unidos. Acá está lo enreverezado de todo esto. A ver, en el 2020, como bien decía, McCaffrey fue detenido en España por un presunto delito de evasión tributaria en Estados Unidos. El programador atribuyó los cargos presentados en su contra a motivaciones políticas por haberse postulado como candidato al Partido Libertario. Sin embargo, ese argumento fue desestimado por la Audiencia Nacional, ¿no?, que autorizó su extradición a Estados Unidos. Ese mismo día, cuando autorizan la extradición a Estados Unidos, McCaffrey fue encontrado muerto en su celda, en España, presuntamente por suicidio. ¿Lo suicidaron o se suicidó? Bueno, acá está el asunto. Bueno, era un tipo con una vida un poco turbia. Sí, turbia, no sé si turbia, pero... ¿Vieron que estos liberales que cuando uno dice hay cuarentena, dice a mí me chupa un huevo, agarro el yate y me voy a donde quiero? Bueno, era lo mismo, McCaffrey. Le chupaba un huevo todo. Me acuerdo que para burlarse en plena pandemia, para burlarse de las medidas que había de utilizar barbijo en los espacios públicos, el tipo salió con una bombacha en la boca, diciendo que era su barbijo, en la cara, en la boca. Pero para burlarse de la medida nomás, ¿no? Bueno, y era así, ¿no? Era un contestatario liberal. De que ser contestatario estaba bastante bien, ser irreverente también, pero cuando sos... un contestatario liberal no está tan bien. Porque estos tipos son muy egoístas, generalmente. Son muy egoístas. Bueno, estas eran las virtudes de McCaffrey. ¿Qué otras cosas tuvo? Bueno, no sé. Bueno, hay datos de su carrera, de cosas que hizo. Desencriptó un iPhone 5C. La empresa de él. Pudo desencriptar un iPhone que estaba todo encriptado, el teléfono, y había que desencriptarlo para investigar un delito, un tiroteo, y los datos estaban en el iPhone y su empresa pudo desencriptar un iPhone. Bueno, algunas proezas, algunas acciones de su empresa en el mundo del software y revelaciones también. A ver qué más tuvo. Aeropuerto Internacional Aurora, ¿qué hizo ahí? Aseguró que prefería regresar. No, boludeces. Sí, lo dejamos ahí. Bueno, se suicidó o lo suicidaron a John McCaffrey. No sabemos, no creo que sepamos nunca nada de esto. Quien habla es muy. Tiendo fuertemente. Disculpen, me está matando el monitor. Tiendo fuertemente a pensar que nosotros somos unos peleles. Que no nos enteramos de nada, porque nos enteramos de muy poco. No solo porque los medios de comunicación son un intermediario poco honorable y mezquino, sino que más de una vez, y lo voy a decir sin tapujos, más de una vez en el mundo se cayó un avión y murieron 200 personas porque tenían que matar a un tipo, nada más. Más de una vez habrá sucedido eso. Y más de una vez voló un edificio, una casa por los aires, porque debía morir otra persona. Pero no murió uno, murieron 8, 10, 12, etc. Y no estoy hablando de atentado, de terrorismo, de bomba. Estoy hablando de algo que después dicen, no, fue una explosión de gas, oh, fue un accidente. Hay un dato muy, muy exquisito. Muy exquisito que sucedió acá en Argentina. Durante la reunión... ¿se acuerdan en el gobierno de Macri? Que estaban todos dándole una bola y una bandera bárbara porque estaba Macri. Entonces se celebraba la reunión del G20, del G21, porque invitan a Argentina o a España. Porque son los dos países que no tienen suficiente guita para estar con los poderosos, pero que nos miran con un poco de cariño de vez en cuando. Bueno, no nos da el PBI, ¿viste? Como que te dejan pasar gratis al boliche VIP. Bueno, a España y Argentina le pasa eso con el G20. No llegamos, no nos da la guita, pero nos dan un, nos ponen en la lista de vez en cuando y pasamos. De putas pasamos, obviamente. Nos pasamos y nos respetan, ¿no? Vení, que viene la trolita, vení, dejala pasar que está buena. Esa es la relación del G20 con los invitados, básicamente. Bien. Se celebra el G20 acá, G21 en Argentina. Vienen, ¿se acuerdan que estaban los medios con la limusina de Trump, que le decían la bestia, y después con la limusina de Putin también? Zaraza, bueno, estaban todos así, súper cebados. Macri diciendo, estamos integrados al mundo, viene el G20 a la Argentina. Y Trump lo saluda y se va a la mierda y lo deja parado como un niño abandonado y triste. Como un niño abandonado y traumado en pleno escenario que no sabe para dónde ir, recordando mucho lo que le pasó de la Rúa en el programa de Tinelli. Bueno, ¿por qué les comento esta cosa del G20 y hice mal en recordar anécdotas? Porque sucedió que al día o a los dos días de llegar todos los mandatarios acá, creo que no estuvieron más de una semana, inexplicablemente, con todos los 20 mandatarios de los 20 países más poderosos del mundo acá reunidos en Buenos Aires, Argentina, sé un lugar que tiene como una piedra, unas bases, no sé qué son, no son placas tectónicas, pero tenemos como una roca, tenemos una geología muy extraña, muy dura, muy particular acá en esta parte de la cuenca del Río de la Plata, y jamás, jamás de los jamases sentimos o sufrimos terremotos. Miren, podremos tener inflación todos los meses, pero que somos súper estables en movimientos sísmicos, no tenga ninguna duda. Tenemos la estabilidad sísmica que Japón tiene en la economía, que le aumenta creo que un 10% cada 50 años. Sí, en Japón uno nace con la leche a 100 yenes y se muere con la leche a 120 yenes. Sí, bueno, acá pasa lo mismo pero con los terremotos, señores. Nunca sentimos un terremoto, nunca hay un temblor, nada. ¿Pero qué pasó? Después de que se reunieron los 20 mandatarios más poderosos del mundo acá en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, a los días hay un temblorcito en la escala Richter. 3, 4, no, se sintió en algunos lugares, se sintió en la altura, no todo, no se sintió completamente. ¿Nos estamos entendiendo? ¿O nos estamos yendo? No me corten la luz que dije esto ahora, No sean guachos, A ver. No, como no nos escucha nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que justo suceda un temblor en una zona que nunca sentimos un maldito sismo el día donde están 20 tipos juntos? Y sí, señores. No. ¿Quieren seguir creyendo en los angelitos silbadores? ¿Quieren seguir creyendo en que los poderes y la casualidad? No, señores. Acá no hay ningún poder ni casualidad. Acá todo esto es material. Los tipos tienen una maquinita de hacer temblores. Sí, sí. El poder real le dijo a los mandatarios reunidos en Capital Federal: señores, acuérdense que nosotros somos el poder real. Toma, te tiro un temblorcito. En una zona donde nunca hay un puto temblor. Ahí está la anécdota. Por eso que digo, si John McAfee se metió en política, quería ser un candidato del Partido Liberal, que igual lleva el 2% de los votos, no es que pone en aprietos al poder de Estados Unidos o a los demócratas, nah. Pero si se metió en política, y andaba acá, y andaba allá, y no sabemos si se suicidó o lo suicidaron. Ya estaba preso el tipo, yo qué sé. Se habrá suicidado porque dijo, llego a Estados Unidos, me van a dar con un caño, me van a sacar todo, tengo 75 años, me suicido. Puede ser, pero no sé. El tipo, no puedo poner las manos en el fuego, pero no tiene el perfil de un suicida, John McAfee. O no lo tenía, por lo menos. En fin. Cosas que nunca sabremos. Aviones que se caen y que es un desperfecto técnico. Casas que vuelan, siempre por un problema de luz o de gas. Y temblores en Buenos Aires que nunca deberían suceder, pero que suceden. Somos ciudadanos muy comunes nosotros igual. Así que estas cosas no nos llegan. La verdad que no tienen incidencia en nuestras vidas. No hay que preocuparse tanto por ellas tampoco, pero yo no las puedo dejar de ver. ¿Qué quieren que haga? Si lo veo, se los cuento. Así de simple, muchachos. No hay mucho asunto. ¿Qué podemos poner, ya que estamos hablando de todo esto? Y sí, se me acaba de ocurrir algo que es una bomba, obvio. ¿Qué mejor tema? Y espero que a la audiencia no le moleste demasiado, porque la audiencia y yo tenemos gustos musicales diferentes. Pero qué mejor oportunidad y qué mejor tema, ya que estuvimos hablando del poder real que le tira temblores a los 20 tipitos que lideran los 20 países momentáneamente, ¿no? La política son 4 años, muchachos. 1 o 2 mandatos. Nosotros estamos siempre, ustedes. Vos estás 4, 8 años. Nosotros seguimos acá. Bueno, qué mejor que para saludar a la gente del nuevo orden mundial que domina el mundo, que están por ahí. Son un par. Esto no se maneja en automáticos, muchachos. No se maneja en automático. Una vez lo he escuchado a Lina decir, se creen que hay unos tipos que manejan el mundo, no se dan cuenta que esto es tan automático, que hay sucesos que chocan, que es todo azaroso. No, señor Dolina, no tiene razón, discúlpeme, no tiene razón. Yo no digo tampoco que el orden mundial maneje todos los aspectos de la vida, pero que hay un par de tipos y familias antiguas que se juntan, que la tienen clara y que con todo su poder dominan al caballo, que es el mundo, ¿no? Que agarran las toman las riendas de la situación y del mundo y le dicen, vení para la derecha. Quizás el mundo no va tanto a la derecha como ellos quieran, pero que lo van llevando a la derecha, lo van llevando con todo el poder que tienen. Es un tema de organización pequeñita. No jodamos, esto no está todo en automático. Hay un nuevo orden mundial. Hay un orden mundial. No sé si es nuevo. Es más, no creo que sea nuevo. Creo que tiene más de 100 años seguro. Al menos las intenciones. Pero ya que estamos hablando de terremotos que le sucede al G20 y de gente suicidada en una celda, qué mejor que escuchar a los queridos Ministry con su tema New World Order. Sí, estás escuchando La Psicosocial.ar con un tema que vino como anillo al dedo, Ministry, con su tema Nuevo Orden Mundial, New World Order. Oh, qué lindo, ser anglófilo. Bien, hablando de nuevos órdenes mundiales, de victoriosos y de derrotados, ¿no? Porque claro, si viene el comando y te somete a su voluntad, uno está derrotado, algunos somos derrotados, y no nos damos cuenta siquiera que estamos derrotados. Quizás celebramos nuestra misma derrota comprando televisores y batidoras y instalando en tu casa servicios de internet también. Entonces, qué linda la derrota. Qué lindo que es repantigarse en la misma derrota. Repantigarse, la palabra de ayer, ¿se acuerdan? Repantigarse, me estoy repantigando encima, me quiero repantigar encima tuyo, oh querido sillón. Bueno, repantigarse es arrellanarse en el asiento y extenderse para mayor comodidad. Entonces, ¿por qué no nos podemos repantigar nosotros también en la derrota, eh? Esto por ahí quizás se preguntó Pedro Saborido con su cuento Seres Fantásticos de la Derrota. Comienza. Cuando Jesús en su infinito amor dijo, perdónalo Señor, no sabes lo que hacen, no pensó quizás que dejaba una idea peligrosa, que la acción del estúpido, al no ser castigada, se repita. Bernard Shaw. Shaw. Después le voy a preguntar a Pablo cómo se pronuncia Shaw, porque no creo que se pronuncie Shaw, creo que es más Shaw, no, pero no sé, porque la A es A en inglés, son dos, no me acuerdo cómo es, multivocálica, polivocálica, no son vocales, son polivocales, no son dos vocales en una. Bueno, después le preguntamos a nuestro amigo anglófilo Pablo cómo se dice Bernard Shaw. Pablo Barque, que conduce Signomón y colabora en Oyenden martes, miércoles y jueves, a las 10 de la noche por La Psicosocial. La derrota nubla muchas veces la razón, y si bien se puede reprimir cualquier idea de revancha desquiciada y violenta, el dolor y el resentimiento siempre necesitarán expresarse. Es entonces cuando, en ayuda del derrotado, aparece la fantasía. A continuación, una serie de seres forjados en el fervil territorio de las leyendas urbanas. El pez de la soda. Este es un ser, ¿no? Es un ser fantástico de la derrota, el pez de la soda. Es un pez pequeño que habita en sifones y logra liberarse cuando una persona peronista le pone soda a un vino o a un vermut. Una vez en el vaso, el pez se trepa al borde y comienza a dar su opinión. El peronismo no supo escuchar las demandas. El peronismo no supo interpretar ciertas demandas, dice el pez desde el borde del vaso, ¿no? El peronismo no atendió algunas demandas, dice, y repitiendo infatigablemente esa idea de infinitas maneras. La única manera de detener su discurso es prometiéndole que no tendrá contacto con sindicalistas y que se hará todo lo posible para lograr que Luis Delía se mude a Bélgica. El flan mixto que parece del PC, del Partido Comunista, no, de la Personal Computer. Del PC, ¿cómo no? Del Partido Comunista. El flan mixto que parece del Partido Comunista. Este es otro ser fantástico de la derrota. Cuando un grupo de peronistas concurre a un restaurante a comer en las semanas, después de haber perdido una elección, sin que nadie se dé cuenta, el mozo dejará entre los postres y el café un flan mixto que tiene barba y lentes gruesos de Carey. Es un flan mixto hipster, puede uno, alguien llegar a decir. No, contesta el flan, no soy hipster, soy un flan intelectual orgánico. Incluso parezco del Partido Comunista, pero nada que ver. La confusión viene porque siempre propongo hacer autocrítica. Me parece que aporta mucho la autocrítica. Me encanta la autocrítica. No puedo parar con la autocrítica. Empecemos ya mismo. ¿Con qué prefieren arrancar? ¿Fuimos soberbios o manejamos mal la comunicación? Apuesta el flan mixto que parece del Partido Comunista. Los que están alrededor del flan suelen aceptar la propuesta, que puede ser una trampa. Es que el goce por la autocrítica arrastra a quien la ejerza, a veces, a querer hacerla eterna. Reitero, es que el goce por la autocrítica algunas veces arrastra a quien la ejerce a hacerla eterna. Esto deriva en armados políticos que se decidan solo a perder, para así poder hacer otra autocrítica. Esto deriva en armados políticos que se decidan solo a perder, está hablando del Partido Comunista. Está hablando de las izquierdas en realidad, ¿no? Porque son tan autocríticos que siempre van a perder, y esto les da lugar a hacer otra autocrítica. Bueno, como una vez dijo Leandro Saltoro, ¿no? Todos los, miren que me caen bien los muchachos de izquierda, pero como intelectuales orgánicos, pero están desde la baldosa testimonial apuntando a todos con el dedo, y nunca fueron gobierno, nunca ejercieron el poder. Están desde el ejemplo, ¿no? Ellos son éticos, son inalcanzables, pero también faltos absolutos de poder. No son capaces de hacer consenso para llevar sus ideas adelante, ¿no? Ellos están ahí intocables. Nosotros somos perfectos, por eso no hemos ganado, porque los imperfectos son ustedes. Eso es un poco el planteamiento de la izquierda y del comunismo. El Partido Comunista, por cierto, dicho sea de paso, el PC salió, está en el frente de todos. No son boludos los del Partido Comunista. Las otras izquierdas, y bueno, ahí están. Los voltioperonistas, otro ser fantástico de la derrota. Así se llama a estos pequeños seres que habitan en las corrientes eléctricas, los voltioperonistas. No se manifiestan por sí solos, sino haciendo hablar a los apartados electrodomésticos. Aparatos, a los aparatos electrodomésticos. Hay testimonios de ello. En febrero del 2014 yo estaba con un amigo en el comedor de mi departamento e hice un comentario quejándome de lo que pagaba de ganancias, siendo que analista mediocre senior en un banco privado. Era analista mediocre senior de un banco privado. Apenas hago el comentario, escucho de atrás: No te quejes que conociste Miami, la concha de tu madre. Me doy vuelta y veo que el split del aire acondicionado me está hablando. Y no me vengas con eso de que te pagaste vos rompiéndote el culo todo. Fue gracias a un contexto económico que fomentó el crecimiento del salario y por lo tanto el consumo, me dijo de vuelta el split del aire acondicionado. Me hablaba abriendo y cerrando la paleta esa que tiene para direccionar el aire. Me siguió bardeando hasta que yo lo agarré y le dije: cállate, infeliz, si a vos también te ensamblaron en Tierra del Fuego con subsidios del Estado. No dijo nada y no volvió a hablar. Pero al rato, cuando entré en la cocina, la guaflera saltó y me mordió un glúteo y se me quedó agarrada. Tuve que llamar al portero para que me la saque. Ahí me contaron de esos casos donde cada vez que alguien beneficiado por alguna política del peronismo se muestra desagradecido, los electrodomésticos te hablan o te atacan en equipo. Mi prima se había sacado el Procrear y andaba haciendo críticas por la falta de conferencias de prensa del gobierno. El Procrear es un plan de vivienda. Son unas viviendas a crédito, no te digo a crédito cero, pero a pagar a años, a 20 años, 30, una tasa estable, no usurera, o sea, no una tasa fija, no usurera. Es un muy buen plan. Claro, para todos aquellos que están un poquito dentro del sistema. Si vos no tenés recibo de sueldo, no accedes al Procrear. Bueno, o no estás inscripto como monotributista, etcétera. Si estás por fuera del sistema, el Procrear no te sirve. Pero si estás adentro del sistema y tampoco te da para comprar una casa en dólares, porque acá las casas se venden en dólares, cosa rara, porque en Brasil no, por ejemplo, pero acá sí, y ganás en pesos y tenés que comprar una casa en dólares. Claro, me pongo a vender droga o tengo que ser un mayorista de productos para llegar a en 5 años comprarme una casa. No hay manera de que te compres una casa así, ¿no? Para eso puedes acceder al préstamo de un banco, que agarrate Catalina se cambia de gobierno y te tira el dólar a la mierda, porque va a ser variable según tasa. Y si no, la otra que tenés es Procrear. El Procrear anda muy bien, es muy bueno, es muy benéfico. Excepto cuando lo agarró Macri, el Procrear, que hizo otro Procrear y no podías procrear con ese sistema porque no tenías casa para procrear. Bueno, entonces la prima de este personaje que se estaba quejando por el impuesto a las ganancias, se había sacado el Procrear, pero andaba haciendo críticas por la falta de conferencias de prensa del gobierno. A la media hora, su Suzuki Fan le habló con el capot y le dijo, el Suzuki Fan, que es el auto de gama de acceso, de gama baja, de acceso para la clase media. El auto, uno de los más baratos que hay en el mercado. Uno de los 0 kilómetros más barato del mercado es un Suzuki Fan. A la media hora, el Suzuki Fan le habló con el capot y le dijo que no. Y le dijo, no sé qué cosa de naturalizar los derechos adquiridos o algo así. A la noche, el secador de pelo le empezó a andar al revés. Empezó a chupar aire. Y no lo pudo controlar y se le quedó agarrado succionándole una teta. Menos mal que ya se había puesto el pullover. Estos son los voltioperonistas que te atacan a través, hacen justicia social a través de los electrodomésticos. Simpáticos los voltioperonistas, me gustan. Yo acá jamás tuve uno, gente. Será porque no me escucharon decir estas cosas. El perdona pobres es otro ser fantástico de la derrota, el perdona pobres. Ah, estamos bien acá. Bien. El perdona pobres. Cuando una persona de condición humilde que votó un gobierno liberal está empezando a arrepentirse, o sea que, vamos, el taxista que vota Macri, ¿no? La mucama que vota Macri, etc. Se está empezando a arrepentir, se le aparece el perdona pobres y le dice, te engañaron, te mintieron, vos votaste de buena fe, yo comprendo y te perdono. La persona humilde en cuestión se siente bien, aunque después le parece un poco soberbio ese te perdono, sobre todo viniendo de ese extraño ser que es una especie de nutria grande cuya piel es de pullover peruano, es decir, su pelaje reproduce típicas tramas de estas prendas. Muchos dicen que en realidad es un pullover peruano que tomó vida, y otros que es el producto de una nutria que tuvo sexo con un pullover peruano. Raro el perdona pobres, pero bueno, anda perdonando allí a todos los que se arrepienten de haber sido confundidos por políticas liberales. También está el payaso entre los seres imaginarios de la derrota. Si la persona humilde termina de arrepentirse cuando se le aparece el perdona pobres, este la mira con ternura, el payaso la mira con ternura y cara de la próxima vez votará con conciencia de clase y se va. Ahora, si no se arrepiente y si interiormente piensa en repetir su voto, aparece el payaso. Bueno, la otra es la nutria. Aparece el payaso que señala gorilas pobres. Chicos, chicos, miren, un gorila pobre. Cree que votar a un partido de empresarios y oligarcas lo hace empresario y oligarca. Vamos a burlarnos de él, gritándole. Aspiracional. Está bien eso, ¿eh? Gorila pobre, aspiracional. Bueno, y así se burla el payaso del que no se arrepiente. El payaso que señala gorilas pobres disfruta mucho riéndose de los empleados administrativos que son gorilas y tienen patrones más cercanos al campo popular. Claro, que el empleado sea más gorila que el patrón. Con obreros o personal doméstico le cuesta más burlarse. O no lo hace por un poco de culpa. Está muy bien. En muchas ocasiones puede estar acompañado por el felicitador de burgueses. Que viene a continuación. El felicitador de burgueses. Un ser de casi 2 metros de altura. Cuerpo de ser humano vestido con pantalón jean, camisa a cuadros y campera beige. Tiene cabeza de perro siberiano o husky y ojos de ser humano, que quiso estudiar politología en la UBA, pero al final se dedicó por abogacía, porque para dedicarse a la política es mejor. Es el encargado de complementar el discurso del payaso anterior, el felicitador de pobres, ¿no? Que tiene pantalón de jean, camisa cuadros, campera beige. No entiendo al pobre que vota un neoliberal, pero sí al que tiene mucho dinero y vota a los gorilas, porque vota por sus intereses. A ese lo entiendo y lo felicito. Y muy loco, ¿no? Porque felicita al que vota a los gorilas y tiene guita. pero no le gusta el pobre que no vota, que no vota consecuentemente. Y ahí mismo le mira la ropa a alguien que pasa, y si tiene un cocodrilo bordado o un cactus, lo felicita. Está bien, porque no haya votado el peronismo. Usted vota por sus intereses. Será un gorila de mierda, un burgués del orto, pero lo entiendo. Lo claro es que lo enoja menos un burgués. Lo claro es que lo enoja menos un burgués que un pobre al que no entiende. Es decir, lo enoja lo que no entiende. La falta de entendimiento lo exacerba, lo saca de quicio al felicitador de burgueses. El felicitador de burgueses muchas veces se encuentra con el caso contrario. Yo tengo dinero, soy burgués y voté al peronismo, le dice un tipo. Ajá, ¿será un intercambio? ¿Habrá un equilibrio? Por cada gorila pobre habrá un burgués peronista o filoperonista. Y aquí una paradoja de intereses. Aquel pobre mal pagado es gorila, ¿y usted? A veces la conciencia de clase funciona al revés, observa. En esos casos el felicitador de burgueses sufre una pequeña metamorfosis que lo deja con cabeza de autoestereofílico. Porque se le divide, ¿no? Se le divide el pensamiento. El gozafracaso es una especie de microduende similar a un pitufo, pero verde. Se mete adentro del cerebro de un peronista y se activa cuando éste está cerca de un votante de un partido neoliberal que llegó al gobierno. Si el votante del partido neoliberal está bien económicamente, el gozafracaso, obvio, se mantiene en estado de reposo. Reitero, si el votante del partido neoliberal está bien económicamente, el gozafracaso, obvio, se mantiene en estado de reposo. Pero si detecta que está mal, entra en estado de éxtasis. Muy bien. Bien, dice el gozafracaso dentro del cerebro del peronista o filoperonista. Entonces emite una orden para que el peronista diga que se joda. No, disculpen. Que se joda por pelotudo. Ah, que se joda por pelotudo. En ese tono de orgasmo que otorga la revancha, ¿no? Que se joda por pelotudo. Ese es el tonito. En caso de que este peronista, que tiene el gozafracaso en la cabeza, esté con otras personas, es muy probable que cualquiera de estas reacciones. No, che, eso está mal. Nosotros no somos como ellos, dice una de esas personas. No se festeja que a alguien le vaya mal, haya votado a quien haya votado, agrega otra, ¿no? Muy conscientemente. Entonces la persona peronista, activada por el gozafracaso, hace un gesto que denota arrepentimiento por lo dicho, pero suele pedir permiso para gozar un poco más. O fingir arrepentirse y quedarse gozando en secreto. Que se joda por pelotudo, ¿viste? Lo más que tenés, boludo. En muchos casos, el gozafracaso la pasa muy bien imaginando situaciones en donde se encuentra con allegados que confiesan y se arrepienten de haber votado al neoliberalismo, que ahora los está haciendo mierda. En estas fantasías, juega con las distintas maneras de reaccionar ante ese arrepentimiento. Desde reírse como un enfermo hasta mantener un elegante pero malvado silencio. Bueno, tenemos un análisis y reflexión también, ¿no? Luego de adentrarse en propias interpretaciones, quien lee puede aceptar o no algunas ideas que se expanden más abajo. O quien escucha en este caso, ¿no? A través de la psicosocial.ar en vivo, a las 0 horas 36 minutos en toda la República Argentina, o quizás estés escuchando el siguiente análisis y reflexión en modo podcast en nuestra librería virtual de archive.org. Archive.org, archive. Sí, Tommy, archive. Ok. James Paul, la cancha eléctrica Tomkinson, licenciado en psicología, dice: la cancha eléctrica. Dios mío, Frente al estado de derrota que asume nuestra vida psíquica en un estado de frustración y duelo por el deseo no consumado, póngale, nuestra mente activa un protocolo de pasos a transitar para atravesar ese estado. Las fases de la derrota son las siguientes, observa el licenciado James Paul, la cancha eléctrica Tomkinson. Negación del fenómeno. El aparato psíquico hace esfuerzos por desacreditar la realidad. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Ira. Primero, las fases de la derrota son esas. La negación. No lo puedo creer, no lo puedo creer. La ira. Después de la negación vamos a la ira. El sujeto siente enfado por no poder hacer nada contra la realidad no deseada que se le presenta. ¡Qué hijos de puta son! ¡Estoy lleno de bronca con estos soretes en el gobierno! Ira, ira, ira. Aparecen aquí deseos de venganza a través de fantasías. Estas tienen por objetivo reconstruir al yo, quebrantado por la derrota. Muy bien eso. Intelectualización, el tercer paso, ¿no? El sujeto analiza racionalmente la realidad después de bajar de la ira y trata de explicarla mediante la información disponible en el momento, utilizando la más posible lógica formal. En este punto, la energía psíquica se enfrenta a dos posibilidades de canalización. El sujeto permanece con su libido fijada en alguna de las fases anteriores, es decir, se repite en la negación, la ira o la intelectualización. Y la otra canalización posible es la siguiente. El sujeto avanza a la siguiente fase. Transitar la derrota para pasar a la concreción de actos, a la acción superadora, agrego yo. En el caso de pasar a la acción, nunca queda claro si el peronismo decide a tratar de volver a ganar o solo a esperar que fatalmente y por propio exclusivo mal desempeño fracasen los liberales de turno. Deja ahí el palito Pedro Saborido para el cuadro y la muchachada peronista. Pero no siempre se canaliza así, ¿vieron? Como dice la cancha eléctrica Tomkinson. Podés volver, podés no superar esas tres etapas y volver de vuelta a la ira, a la frustración, a la bronca, a volver a pensarlo y volver a la ira y así, una y otra vez. Bien, este fue el cuentito de Pedro Saborido. Hacía bastante que no leía cuentito de Pedro Saborido. 4 días, más o menos. Pero 4 días, pasa tanto en 24 horas, tanto. Ayer pasó el gol de Maradona a los ingleses otra vez, lo empezaron a silbar todos a festejar. A vitorear todos en las ventanas y las calles. Qué lindo esto, que todos los 22 de junio a las 4 y 9 de la tarde, 16 horas 9 minutos, los 22 de junio, celebremos el gol de Maradona a los ingleses. Bueno, en celebración a ese gol, un bonito tema de Blur, muy conocido por ser el corte oficial de un juego de fútbol, creo que era FIFA, no me acuerdo qué año, FIFA 2000, FIFA 2002, no me acuerdo en qué año salió este juego, pero se volvió archiconocido en el mundo del fútbol por su fuerza, su característica y su vibrante sonoridad. Aquí está Blur con su afamado tema, Songs 2, en referencia al jolgorio, a la vitorización de actos y al peronismo también. Woo-hoo! Woo-hoo! Woo-hoo! I've got yeah. Oh yeah. La mesa nuestra de cada día con José María de Michelis. El gran consejos Pepe para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. El horno es la Argentina, dice el pez de la derrota. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y berizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Proveeduría virtual. Proveeduría virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. ¿Y fiado? Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedorvirtual.com. Y no me fían, che. Yo no tengo plata, pero mañana cobro. Bueno. La psicosocial.ar. Un lugar para estar y escuchar. ¡Oh! ¡Qué lindo que suena esto! Bien. Nos vamos derrotados hoy. Nos vamos derrotados por Edenor. Nos vamos derrotados porque evidentemente no aprendí muy bien las directrices de nuestro Señor Jesucristo. Él sí que pesca hombres, ¿eh? Yo no he pescado hombres hoy. Somos solamente tres oyentes en la noche. No hemos pescado hombres, hemos sido derrotados. Pero bueno, hoy me sumo al catálogo de seres fantásticos de la derrota. Así que van a tener que sumar a el que se está yendo. Ese es el nuevo ser fantástico de la derrota. El que se está yendo. Se va de espaldas cuando encuentra a alguien. El ser fantástico de la derrota, el que se está yendo, es un tipo que con un pullover tiene un pullover y un pantalón cordero y marrón. Parece medio hippie, pero no. Parece medio hippie y medio ciruja. Y este ser fantástico de la derrota, el que se está yendo, cuando viene a hablarle a alguien de las virtudes del peronismo, y cuando este no lo escucha, de espaldas se va puteando. Se va derrotado puteando, ¿no? El que se está yendo. Dice, no entienden las virtudes del peronismo. Esta gente no entiende nada. Y así el ser fantástico de la derrota, el que se está yendo, se las toma. ¿Cómo voy a hacer ahora mismo? Claro, ¿qué carajo voy a hacer acá si somos tres en el fuego? Miren, ya estoy tritando, de hecho. No hay suficientes cuerpos acá para prodigar calor. Quizás mañana sí, quizás mañana seamos más cuerpos y haya más calor entre nosotros. Mientras tanto, los dejo con unas sensaciones de la discoteca del infinito y les digo hasta mañana. Ah, con el tema de David Bowie, el hombre que vendió al mundo. Mira vos. Ladies and gentlemen, David Bowie. Wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. His hand and made my way back home. I roamed the digital land for years and years. I roamed, I gazed a ghastly stare. But all the millions here, we must have died alone a long, long time ago. las copas que se vuelcan en la brisa y descubro que me hablas y yo psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.